Y seguimos aquí en la en 100.8, en la sección de Tu Choco. Y esta semana tenemos aquí, contamos con la colaboración del grupo de música Coast, un grupo de Iruña que ya llevan un tiempo dando guerra. Chicos, arratsaldeon. Arratsaldeon. Lo primero de todo, agradeceros vuestra colaboración con el programa, que estamos muy agradecidas de que estéis aquí dedicándonos unos minutillos de vuestro tiempo, pues para contarnos, ¿no?, también un poco vuestro nuevo disco que sale ya a la calle en breve. ¿Qué nos podéis contar un poco de él? Pues podemos adelantar de que sí que va a ser algo igual un poco novedoso de cara tanto del estilo de música que vamos a contar en el disco como del formato en el que lo vamos a presentar, ¿no? Lo que es el estilo sí que va a ser un poco más cañero, vamos a decir, ¿no?, respecto a los discos anteriores que hemos hecho. Y sobre el otro aspecto novedoso es que se va a presentar en formato como si fuera una trilogía, ¿no? O sea, que estamos hablando de la primera parte de lo que va a ser una trilogía. Que en cada una de las tres partes va a haber un videoclip donde va a ser una especie de nexo entre las diferentes partes de la trilogía que juntos van a formar un cortometraje, por así decir. Así que algo diferente para ofrecer a todos vuestros seguidores y seguidoras. Uh-huh. Esa es la intención, sí. Como sé que os vais a estar también por aquí a la noche con el compañero Álvaro, desde aquí, desde El Choco, lo que hemos querido es hacer una entrevista diferente, digamos una entrevista express en la que, bueno, os vamos a preguntar una serie de cosillas para que nos situéis en diferentes cuestiones y para que la gente que ya os conozca, pues os conozca un poco más, y para la gente que todavía no os haya conocido, pues bueno, pueda saber un poco más de los Coast. Así que, ¿qué os parece? ¿Comenzamos? Comenzamos. Bueno, la primera, ¿cuándo se formó Coast? Pues Coast se formó en septiembre de 2001. Los componentes éramos Cupi y yo, que todavía continuamos en el proyecto. Y luego también estaban Neko Lesa, bajista, y Raúl, batería. Y un poco más tarde, a los dos meses, se unió Andrés como DJ. Esos fueron los inicios de Coast. ¿Y cómo los nombres de los componentes del grupo en la actualidad? En la actualidad, pues tenemos a Aritz, que entró hace 4 años o algo más como batería, en vez de Eneco, pues Luis. Chicos, ¿con qué color asociáis a los Coast? Hombre, yo creo que es típico color de la música, así un poco metal, o pues en principio es el negro, yo creo que es el que más representa, no sé, pues el estilo de la música que tenemos. ¿Qué personas son las que se suelen implicar con el grupo externas a lo que es el propio grupo? Pues tenemos, la verdad que tenemos mucha ayuda de gente externa que lo hace por, como dice, por amor al arte, porque le gusta. Y pues podemos empezar por el que siempre nos ha ayudado a grabar los discos, que ha sido Iñaki Llarena, que nos ha producido desde el principio y nos ha dado muy buenos consejos para hacer la música que hacemos hoy en día. Luego tenemos también la que hace las funciones de Pipa y que nos ayuda mucho, que es Archanco, que es un amigo mío de Berzal, que es un amigo de todos ahora. Luego también ahora tenemos la suerte de tener a Richie de Cabola, que es la persona que nos hace las labores de manager, y luego también en el escenario pues siempre nos ayuda a que todo vaya bien. Y hemos tenido pues muchos amigos que nos ayudan pues con el transporte, furgonetas y así. Luego yo también añadiría que también tenemos otro amigo, ¿no?, desde casi el principio, que nos suele poner el sonido en los directos, que es John. Y luego yo también pues añadiría a todos los ex-Coast, o sea, toda la gente que ha pertenecido a Coast en alguna vez. Sí, que siempre nos ayudan en todo lo que pueden ser. Una palabra que defina lo que sentís cuando subís al escenario. En mi caso, muchas veces euforia. Adrenalina. Pues me quedo con las dos. Desahogo. ¿Una canción significativa para vosotros como Coast? Pues una que a mi sorpresa es igual la que más me gusta tocar y que más transmite es Burgalia Artículo A, que a la hora de componerla no tenía yo esa impresión de lo que iba a transmitir esa canción, y yo creo que se ha convertido en un referente a la hora de tocar. Bueno, yo creo que sí, pero o sea que para mí también es la que más, pero por añadir otra, pues diría también Irure un segundo. Yo voy a decir Ahotsak Batzen. Parece que es una canción con la que se consigue cierta química con la gente, ¿no? Con la gente de, pues vamos, los que te están viendo y demás, y al mismo tiempo te ayudan, ¿no?, a tirar más del carro y hacerlos disfrutar, ¿no? Así que yo me quedaría con Ahotsak Batzen. Yo me quedo con Babel. Me impresionó, me sigue impresionando y creo que me seguirá impresionando durante muchísimo tiempo. un concierto que recordéis como muy significativo para vosotros? No sé, para mí son casi todos, quitando alguna mala experiencia, pero bueno, si tengo que decir uno, pues igual hace 3 años, no estamos muy seguros, pero hace 3 años en Atarrabian, en Navarroñés. Sí, para mí el Aquelarre hace unos años fue muy significativo también. Yo también diría el concierto de Navarroñés de Atarrabia, que yo creo que fue el primero donde yo por lo menos toqué para, esta vez sí que me atrevo a decir, miles de personas, y que encima conseguimos una empatía con el público, para que no, es que no la voy a olvidar nunca. A mí yo creo que ese sería uno de los conciertos más señalados, sí. Pues yo tengo que quedarme con mi primera experiencia en el escenario estando con Coast, que fue en Totem. Por el escenario, por ver tanta gente, por esas primeras impresiones. Totem. ¿Fecha de vuestro próximo concierto? Pues el viernes 7 de junio, que va a ser la presentación de EP y también la presentación de esta trilogía, a las 8:30 de Barros, de Burlada. ¿Este último disco qué supone para los Cows? Pues por una parte igual una reinvención puede ser también, pues tanto en el estilo como en la forma de hacer las cosas. Y no sé, por una parte tampoco es muy complicado lo que es todo el proyecto, pero sí que parece bastante atractivo. Chicos, ¿qué os gustaría conseguir en estos próximos 6 meses que quedan de año respecto a los Cows? Pues que venga mucha gente a los conciertos, por supuesto, que se acerquen, y si podemos conseguir que encima les guste, pues mucho más. Y nada, y salir de Euskal Herria estaría muy bien, por ejemplo. Claro que sí. Y ya para finalizar, sí que me interesa mucho que me contéis cada uno de vosotros qué supone Coast para vuestra vida, para vosotros como personas. Hombre, para mí Coast, y casi desde el comienzo cuando vi que empezaba a funcionar y que es realmente lo que me gusta hacer, para mí se ha convertido en un estilo de vida, tanto en lo que es tocar y también lo que me ha abierto las puertas en descubrir lo que es la música, no solamente el escucharla, componerla, sino el... Tiene muchas cosas que hasta que no estás dentro de este mundo no, ni te imaginas que pueden haber. Pero que sé. Al final, pues escuchar mucha música, ver tipos de conciertos, analizar cosas que antes igual no veías, ir a ver un concierto y no solamente ver lo que están tocando y oír, sino joder, ya te quedas un poco mirando todo el percal. Y para mí se ha generado en ser mi estilo de vida. Sí, bueno, yo añadiría que para mí es una de las relaciones más estables y más duraderas de mi vida. Gracias, Iñaki. Con Cupi, con estos llevo poco, pero con Cupi por lo menos. Sí, hombre, al final para este tipo de trabajo, sobre todo lo que hace falta es esfuerzo, ¿no? Y metemos un montón de horas, tanto ensayando como cada uno pues con su instrumento y luego lo que hay aparte de lo que es la música, ¿no? Que también hay muchísimo trabajo, ¿no? Que al final es algo que se convierte casi en vida, ¿no? O sea, porque te gusta y hacerlo y es una... No sé cuál sería la palabra que definiría esto, ¿no? Pero desde luego yo creo que para cualquiera de nosotros es una de las partes más importantes de nuestra vida, ¿no? Sí, es donde un modo de invertir tu creatividad. Necesitas, en cierto modo, necesitas a Cows. Se convierte esto como una familia. Tienes que relacionarte en el escenario, compartes música, pero aparte compartes un montón de cosas más. Cuando vas en la camioneta, antes de tocar, después de tocar, impresiones. Tienes que ser perseverante porque hay cosas que tú no consigues realizar y tiene que salir para el bien del grupo. Al final son muchas cosas. Desde hobby a amistad a... Sí. A estilo de vida, a eso, un montón de adjetivos, ¿no? Se podrían sí, añadir. También, una cosa muy bonita que me hace a mí es que estás conociendo a muchísima gente, sobre todo pues de Iruñería, así, gente que de otros grupos, gente que le gusta la música, y luego vas a tocar fuera y con gente que no has conocido nunca, que es la primera vez que lo ves, pues tienes esa conexión de la música que ya te hace pues como si ya lo conocieses de más tiempo, una confianza. Me imagino que para vosotros es una realización personal, ¿no? Y un disfrutar en todo momento. Y eso es lo que decís, un estilo de vida y un modo de disfrutar y de funcionar. Sí, más en el caso de... Tampoco es que nos marquemos unos objetivos, sino disfrutar. Y yo desde que hemos empezado a dar así un poco de brea, yo estoy muy contento porque me siento muy realizado con los conciertos, con los discos, con la respuesta de la gente. La verdad que para mí es lo más grande. Pues para ir acabando con esta entrevista express, ¿algo que queráis destacar, algo que queráis comentar a la gente que nos esté escuchando? Sí, principalmente que animar a todos y a todas los que estéis escuchando el programa a apareceros el viernes 7 en el Black Rose, a la presentación del nuevo EP, Chuquería. Pues chicos, que deciros que os deseamos toda la suerte. Gracias. Desde aquí, desde El Choco, que el proyecto vaya adelante, que sea cada vez más la gente que os conozca, que vaya a vuestros conciertos y que sigáis disfrutando un montón con esta experiencia, que yo creo que al final las cosas cuando se hacen con gusto, al final suenan y salen bien. Así que eso, que os vaya más que bien y que os esperamos aquí cuando queráis, que tenéis las puertas de la radio abiertas para que nos contéis vuestras experiencias, para que nos situéis cómo va vuestro nuevo proyecto, para que nos habléis de las siguientes partes que van a formar parte de él. Y que adelante con todo. Así que lo dicho, nos vemos más pronto que tarde. A mí es que bye.